si me quieres yo te daré todo lo que tú quieras. Dame tu amor y verás lo cariñoso que soy. Lo que me pidas te doy, lo que me pidas tendrás. A mi lado vivirás, un romance tan hermoso que toda llena de gozo me darás la vida entera. Yo te daré lo que quieras para sentirme dichoso. Si me quieres yo te daré todo lo que tú quieras. Si me quieres yo te daré todo lo que tú quieras. El día que tú me quieras, feliz yo voy a ser. Porque tú eres la mujer a quien yo quiero de veras. Con emoción verdadera, por siempre te adoraré. Hasta tu esclavo seré, olvidaré hasta la vida. Dame tu amor y después te daré lo que me pidas.